Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 9 de junio. La Junta de Andalucía ha notificado hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia ha subido hasta 42,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 7 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. En relación con la incidencia de la COVID-19 en toda la Sierra de Cádiz, los alcaldes y alcaldesas de los 19 municipios que conforman la comarca de la Sierra han informado a través de un comunicado que han acordado conjuntamente no celebrar ferias ni festejos populares o romerías, evitándose los movimientos de población por causa de estos eventos entre los pueblos. Esta recomendación sanitaria de no celebrar fiestas viene además avalada, entre otros, por el hecho de que aún no existe fecha de vacunación para el conjunto de nuestros jóvenes y también por el hecho indiscutible de no poner en peligro la incipiente recuperación de los municipios. Por otro lado, los preparativos de estas fiestas en los distintos ayuntamientos son muy complejos por los procesos de planificación y contratación pública, que imposibilitan predecir cómo debe organizarse algo en un escenario cambiante e imposible de predecir en estos momentos. No obstante, los 19 alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz, entre los que se encuentra la alcaldesa de Ubrique, se comprometen a estudiar programas de actos simbólicos y alternativos de tipo cultural y acordes a la normativa vigente en materia de salud pública. Cambiamos de asunto. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el Certamen Infantil y Juvenil de Pintura Villa de Ubrique 2021, donde podrá tomar parte el alumnado matriculado en los centros educativos de nuestra localidad. La convocatoria incluye 3 categorías: juveniles de 15 a 17 años, infantiles de 3 a 6 años, de 7 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años, y alumnado con discapacidad intelectual. El tema, el tamaño y la técnica serán libres. Los trabajos de los participantes, hasta un máximo de 2, deben de ser entregados en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán del 13 al 15 de julio en horario de 10 a 2. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos, edad, el curso al que pertenece, nombre del colegio y teléfono familiar. El jurado estará formado por una comisión técnica. El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar el 16 de julio. Las obras ganadoras serán expuestas al público del 20 de julio al 20 de agosto en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán. Todas las obras habrán de ser retiradas personalmente por sus autores antes del 26 de agosto. Los concursantes que no retiren o reclamen sus obras deberán de entender que renuncian a la propiedad de las mismas. El certamen establece en la categoría juvenil un primer premio de 300 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. Será de aplicación a los premios la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Las obras premiadas en la categoría juvenil pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Ubrique, reservándose todos los derechos sobre la misma, incluidos los de reproducción, sin que se deba abonar al autor otra cantidad aparte de la adquisición. En el resto de las categorías se fijan 3 premios vales de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas y diploma. Para cualquier otra información relacionada con este concurso, los interesados deberán dirigirse al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956-46-1290. También en esta edición de noticias podemos destacar que la Ludoteca Municipal Gamonín mantiene abierto el plazo de inscripción para participar en los talleres de verano que se van a desarrollar del 28 de junio al 30 de julio en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. Se ofertan 2 grupos: grupo 1 para los nacidos entre 2013 y 2017 y grupo 2 para los nacidos entre 2019 y 2012. La delegada de Política Social, Isabel María Bazán, ha informado que desde la Ludoteca Municipal se trabaja para ofrecer un servicio seguro, cumpliendo todas las normas de prevención e higiene en el desarrollo de dichos talleres. Nos damos alegría poder decir y anunciar que tenemos nuestra Ludoteca Municipal Gamonín con las plazas este año otra vez abiertas para nuestros niños, para nuestras niñas presenciales, puesto que, como tú bien dices, el año pasado no pudo hacer presencial. Así que estamos súper emocionados, hemos montado, creo que, los talleres hemos ajustado el tiempo para que puedan participar el mayor de número de niñas y niñas en esto, en esta ludoteca municipal Gamonín de verano, y yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante y entiendo que a los padres y madres, bueno, les gustará lo que hemos organizado para que, bueno, los niños estén también, una vez que ha finalizado el periodo escolar, que también ha sido duro para ellos, puedan disfrutar este verano de actividades lúdico educativas. El plazo de arrancó ayer 7 de junio y hasta el 25 de junio tienen plazo para la inscripción. Pueden ir al edificio de la piscina de 9 a 13 horas y de 16 a 20, o sea, de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde pueden ir, cualquier persona puede ir a hacer la inscripción. Decir que la inscripción es una por persona, como bien sabéis, las plazas siguen siendo nada más que 12 alumnos por cada grupo, entonces no podemos hacer de que vaya una persona y pueda inscribir a 4 o 5, sino es una inscripción por persona. No sabemos cuándo empieza el curso. Ya de cara a septiembre la ludoteca, el periodo de invierno, pero ahora mismo seguimos manteniendo el cupo de 12 alumnos. El periodo primero empezaría del 28 de junio al 9 de julio, que son 2 semanas. El segundo sería del 12 de julio al 23 de julio, que son otras 2 semanas. Y hemos podido arrancar un poco más, el tercer grupo sería del 26 de julio al 30 de julio, que sería... Ese grupo sería 1 semana. Tenemos amplio para que los padres y madres puedan unificar o ver qué actividades quieren hacer con sus niños o con sus niñas durante el periodo de verano, pero ya te digo, tienen 3 periodos para poder escoger. El horario es de 10 a 12. Hay grupos, el primer grupo estaría de 10 a 12 el lunes, miércoles y viernes. El segundo grupo sería martes y jueves y viernes también. Y, por ejemplo, el primer grupo sería, me refiero al de los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 siempre estarían en la ludoteca municipal haciendo actividades lúdico-educativas. Y a partir de las 12 de la mañana, tanto la monitora como de nuestra ludoteca Carmen, como un monitor, en este caso Jorge, del Patronato Municipal de Deporte, recogerían a los niños en la ludoteca y lo llevarían, en este caso, a la dependencia de la piscina municipal. Exceptuando que el viernes no sería de 10 a 12, sino que el viernes sería de 12 a 2, cuando sería la actividad deportiva y habría que ir exclusivamente a la dependencia de la piscina. El grupo de viernes de 12 a 2 es nada más que tiene talleres educativos con respecto a la piscina, ¿vale? Son talleres de actividades deportivas. Y los demás grupos serían, lo único que cambia en este caso es que no irían lunes, miércoles y viernes, sino que irían martes, jueves y viernes. Pueden llamar a la piscina municipal y decir también el precio, si creo que les interesa el precio por la quincena, sería el periodo 1 y 2, sería con tarjeta deportiva sería 20,40, sin tarjeta deportiva sería 26,50, y el periodo que es 1 semana sería con tarjeta deportiva 10,20 y sin tarjeta deportiva 13,25. Todos los días, yo creo que es importante de reseñar también, yo entiendo que, bueno, hemos puesto en el Facebook también del ayuntamiento, está toda la información, cualquier persona que quiere cualquier tipo de información puede llamar a la piscina municipal, y lo que sí es importante que los niños y las niñas que empiecen con los talleres todos los días tienen que llevar su bañador, una toalla y el gorro de baño para cuando se desplacen a la piscina, bueno, pues que lleven todo el material diario. No pueden dejar el material en la piscina, ni si no, se lo tienen que llevar a su casa y al día siguiente volver a traerlo. Ya te digo, estamos intentando también todas las medidas higiénico-sanitarias hacerlo perfectamente para que no haya ningún tipo de problema como no hemos tenido hasta ahora. Y entiendo que es una actividad que se han preparado, ya lo digo, con mucho esfuerzo. Y desde aquí también quiero agradecerle al Patronato Municipal de Deporte el esfuerzo que ha hecho también por abrirnos y ampliarnos un poco más también todo el espacio y poder arrancar un poco, una semana más incluso, del 26 de julio al 30 de julio para que, bueno, toda la semana, todo el mes de julio, perdón, tengan actividades lúdico-educativas y actividades deportivas. Como todos sabemos, bueno, los padres y madres que afortunadamente en Ubrica ahora mismo están trabajando, bueno, pues es una forma también de ayudarles a que sus niños y niñas, bueno, no estén solamente a lo mejor con abuelos o con la gente que estén encargada de ellos, sino que puedan también pasarlo bien y puedan ir a la piscina con seguridad, porque en todo momento van a estar acompañados de monitores, con seguridad, y puedan pasarlo bien también después del año también tan delicado y tan complicado que han tenido nuestros niños y nuestros niños. En el apartado cultural, la agrupación fotográfica ubriqueña ha organizado para este fin de semana dos actividades. Por un lado, el viernes 11 de junio, el colectivo procederá al nombramiento como socio de honor del ubriqueño Andrés Miguel Domínguez Romero. El acto tendrá lugar a las 8 de la tarde en la ermita de San Pedro. Salvador Romero, presidente de AFU, ha explicado hoy en Radio Ubrique los motivos de este nombramiento. Bueno, yo creo que eso nos da una categoría bastante importante, ¿no? Realmente se le concede porque creemos profundamente que está entre los 50 mejores fotógrafos del mundo de la naturaleza, ¿no? Cuando digo del mundo de la naturaleza, yo quiero decir del mundo. Uh-huh. Es decir, tiene más de 250 premios nacionales e internacionales de los mejores concursos del mundo. Y entonces la agrupación tiene como finalidad el fomento en cuanto al arte fotográfico, se relacione y procurará el desarrollo de esta afición y su adelanto por cuantos medios tenga a su alcance. Y entonces, en el caso de Andrés, se reúnen absolutamente todo este tipo de cosas. La distinción se hace por las personas que realmente trabajan en pro de la fotografía a un nivel excesivamente de calidad, ¿no? Es decir, así tratamos de reconocer su labor y mérito en la protección, dignificación y divulgación de la fotografía, y no solamente de la fotografía de naturaleza, sino de nuestro pueblo, de nuestro entorno, como es el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Arcos Locales, donde realiza la mayoría de sus fotos, excepción de cuando viaja a otros países del norte de Europa, donde tienen infinidad de fotografías. Para la agrupación es un orgullo tremendo tenerlo como socio de honor que tiene todos los privilegios que puede tener cualquier socio, que no es que por eso es ni más ni menos que cualquier otro socio, pero sí que es un privilegio tener como socio de honor a Andrés, porque ya le he dicho antes que creemos que está considerado entre los 50 mejores del mundo y no menos de los 3 o 4 o 5 primeros de España. Es un acto protocolario, evidentemente va a estar acompañado de su familia, va a estar acompañado de los socios de la agrupación. Es un acto donde asistirá también nuestra alcaldesa, doña Isabel Gómez García, algún que otro concejal y, por supuesto, los miembros de la asociación, ¿no? Todos los que, porque realmente es un mal día, ¿no? Pero bueno, estarán todos los que puedan, ¿eh? Y efectivamente es un acto protocolario por una parte, pero de cariño por otra, porque Andrés es un hombre muy afable, muy amable, muy dado al entendimiento, a la sala, a la comunicación. Es decir, que es una persona que, siendo tan importante en el mundo de la fotografía, para nada se lo tiene creído, y eso quizás sea lo más importante de él, que siendo uno de los mejores, pues no se tiene creído nada. De momento, hemos pensado que debía de ser un acto abierto. Uh-huh. Evidentemente, en función de la ley, la cumpliremos a rajatabla, pero no hemos querido hacer ningún tipo de distinción, porque creo que en un acto de esto él tiene sus amistades, tiene su gente, tiene su familia, tiene entonces, y además sus conocidos y mucha gente que lo aprecia. Y entonces hemos querido dar una libertad absoluta de eso. ¿Que vamos a cumplir las normas? ¿Que alguien se tiene que quedar la puerta? Bueno, pues lo sentiremos, pero yo creo que la gente somos responsables y al final todo lo vamos a entender perfectamente. Lo que sí va a ser un gran acto, y ahí estaremos con el cariño y el aprecio que le tenemos. Y el sábado día 12 se procederá a la entrega de premios y diplomas a los ganadores del concurso fotográfico a beneficio de Cáritas de Ubrique, así como se hará entrega del cheque a Cáritas Parroquial de todo lo recaudado con este certamen, y a continuación se procederá a la inauguración de la exposición Pro Cáritas. Todo ello va a tener lugar en la sala del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. La verdad es que lo hemos ido dejando, hemos intentado otra fecha y al final no podíamos, y así como tres o cuatro veces hasta que ya definitivamente podemos celebrarlo. Mañana montamos la exposición y el sábado inauguramos la exposición con las 25 mejores fotografías que aunque se presentaron alrededor, no recuerdo bien, alrededor de 90, no sé exactamente ahora mismo, porque ya te digo, hace tiempo, pero hemos jurado eligió las 25 mejores y esas son las que se van a exponer. Una calidad bastante buena. Y por parte de los premiados hemos tenido la comprensión, porque, por ejemplo, el primer premio, que es la foto número 14, uh-huh, que corresponde a don Ángel López González, que es de Chiclana, sí, pues el hombre va a venir hasta dos o tres veces a punto de venir a recoger los premios y ha sido, como muy... nos ha entendido perfectamente, ha entendido la situación y en todo momento ha estado dispuesto a venir cuando nosotros pudiéramos hacerlo, y de eso vendrá el sábado a recogerlo. También va a venir el secretario, porque estamos avalados por la Federación Andaluza de Fotografía, va a venir a hacer entrega seguramente, no sé exactamente, del ayuntamiento el sábado, no sé exactamente quién podrá venir, no sé si vendrá nuestra alcaldesa Isabel o vendrá Rivera, no te puedo ahora mismo, sé que mañana sí va a estar Isabel, pero de todas formas vendrá el vicepresidente de la Federación de Lucha de Fotografía y el secretario que dirigirá unas palabras al grupo en el acto de la entrega de premios, porque el presidente, por razones de agenda, pues le es imposible venir, pero estaba dispuesto a venir también. Es decir, que nuestra agrupación tiene el reconocimiento de la Federación Andaluza de Fotografía, de la cual somos fotos. Efectivamente, el primer premio es foto número 14 de Ángel López González, o don Ángel López González. El segundo premio es número 59 de Juan Carrasco Chacón. Y el tercero, que corresponde a foto número 46, que corresponde a don Manuel Ángel Chacón González. Pues la verdad es que la cuantía no te la sabría decir, porque es algo que lleva el tesorero de la agrupación. Exactamente, no, pero creo que está haciendo las gestiones bancarias para hacer, no sé si una transferencia, un cheque bancario, no sé, para hacerle entrega el sábado. Asistirá, no sé si la presidenta de Cáritas Ubrique o Pepe Moreno, no sé, uno de ellos estará presente para hacer la recogida del cheque. Obviamente es un acto totalmente público y eso, actuaremos según la ley y nada más, porque es que no podemos hacer otra cosa. De todas formas, incluso quieren decir que la agrupación está un poco parada por la responsabilidad que conllevaba el hecho de que ningún socio pudiera, por motivos de la agrupación, coger el COVID, esta enfermedad que tan mal se está portando con nosotros, ¿no? Bueno, con nosotros quiero decir que en general con el mundo, ¿no? Y para finalizar, informamos que Escudería Ubrique ha publicado el cartel anunciador de la 25ª subida Ubrique, que se disputa del 25 al 27 de junio, puntuable para los campeonatos de España y de Andalucía de montaña. El cartel recoge ya algunos horarios a tener en cuenta por los aficionados. Así, de esta forma, se anuncia que el sábado 26 de junio la carretera se cortará al tráfico a las 11 de la mañana, dando comienzo a los entrenamientos a las 12 y media. Y el domingo 27 de junio la carretera se cortará al tráfico a las 7 y media de la mañana para dar comienzo a los entrenamientos a las 9 de la mañana. Con esta información cerramos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.